Había una vez un grupo de amigos en el barrio, tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar. Y casi ni ensayaron. Muy bien, marcamos el tiempo, señores. Tenemos las 2:38 minutos. Siguen cayendo más bandidos, más corruptos, en el caso de la FIFA Gate. Ha caído el expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez. ¿El que se entregó borracho? El que se entregó borrachito. Ni siquiera aprendido, ¿no? Sí, señor. En la granja la llevó y entregó. Cuerdo no lo hacía. Muy seguramente. El amigo Jerome Valken también fue despedido de la FIFA por actos de corrupción. Vamos a intentar el abriendo las puertas del Estadio Internacional. Vamos a conectarnos con Honduras, con Argentina y con Polonia, donde tenemos gente de fútbol, técnicos de fútbol, especialistas en el tema, y rápidamente el concepto de ellos sobre la corrupción de la FIFA. A ver, vamos hasta Honduras, donde está Pablo Masucho, y su concepto, y en qué se ha visto perjudicada la Federación Hondureña de Fútbol por esto de la corrupción en el fútbol. Mi querido Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Pablo, no le alcanzo a copiar. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Nuestros compatriotas, toda la gente linda del departamento de Nariño. Sobre la pregunta que estás haciendo, ese es un tema que está hoy por hoy de moda. Cada vez se escucha de nuevos corruptos en todos los países afiliados a la FIFA. En cuanto al tema de Honduras, concretamente, ya sabemos que el señor Rafael Callejas, que fue expresidente del país de Honduras en 1990 hasta 1994, y quien fue presidente de la FENAFUT desde el 2011 hasta ahora, el 2015, que le entregó al señor Alfredo Hawit, pues como todos sabemos, él tuvo que entregarse a las autoridades estadounidenses. Inclusive Alfredo Hawit, que era el actual presidente de la FENAFUT de enero en adelante, fue a una FIFA a Zurich, Suiza, y allá fue detenido, automáticamente lo detuvieron, y ya se volvió a entregar y lo extraditaron a Estados Unidos, ¿no? Ese es el tema de dos grandes empresarios, y sin desconocer el trabajo que hizo Rafael Callejas, que en su administración llevó a Honduras a dos mundiales seguidos, con técnicos colombianos, como fue el profesor Juan Fernando Suárez y el profesor, el que es técnico del Nacional actualmente, Rueda, ¿no? Sí, señor, Reinaldo Rueda, sí, señor. Muy bien, muy bien. Los archivos confidenciales de la FIFA. En Argentina está nuestro amigo Raúl Pérez. Raúl, bienvenido, abriendo la puerta del Estadio Internacional desde Colombia, desde Pasto. ¿Cuál es su concepto de este tema, de la corrupción, del FIFA Gate, y en qué piensa que ha perjudicado al fútbol argentino? Buenas tardes, Morena. Soy un gusto. Te saludo desde Argentina, en la provincia de Neuquén. Bueno, este es un tema que uno lo viene siguiendo. Es lamentable, no es nada nuevo, ni es nada que no verá en algún momento. Lo siento, la tendencia y la corrupción mundial, tanto en qué institución donde se maneja por dinero, como es la FIFA, ¿no? Por supuesto que acá en Argentina, se ve desde la época en que estaba vivo el señor Rondona, hubo mucho muchos comentarios, muchos emoción sobre la corrupción actual en la AFA. Por supuesto, hay también dirigentes argentinos que están involucrados, y obviamente el fútbol a la tremenda con violencia en las canchas, se suma a esto, que obviamente perjudica en una forma enorme al fútbol argentino. Pero bueno, esperamos, dentro de poco va a haber elecciones, así que esperamos que asuma un nuevo dirigente que encare las cosas por otro lado y realmente le dé mejor transparencia a un deporte tan lindo, tan popular como es en toda Latinoamérica y acá en Argentina, ¿no? Muy bien, Raúl. En Polonia tenemos a Andriu Deux, otro argentino radicado en Polonia y que ve muy de cerca lo que está sucediendo en Europa, lo que pasa con Blatter, lo que pasa con Platini y las repercusiones que ha tenido la corrupción del fútbol, la corrupción de la FIFA en el fútbol europeo. ¿Qué tal, Andriu, y qué nos puede comentar al respecto? Muy buenas tardes, Morenazo, un gusto estar hablando contigo de Bielsko-Biała, Polonia. Lo que te puedo comentar es que la corrupción aquí en Polonia tampoco es ajena. Si bien en este último año explotó a nivel mayor popular aquí en Polonia, cuando el actual presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, es polaco, en su momento cuando presidía el ejecutivo del país polaco, quiso intervenir en la Federación Polaca, la FIFA amenazó con quitar a Polonia de todas las competiciones a nivel FIFA por este tipo de investigación. Así que esto es algo que se ha ido tejiendo por mucho tiempo y finalmente, por la intervención del ejecutivo estadounidense, es que se ha destapado esta olla, que hoy día lo tenemos a los mayores responsables a nivel mundial, Blatter, y a nivel europeo, Platini, suspendidos por 8 años por una cuestión de contrato privado legal, porque hicieron un acuerdo de palabra y Blatter le giró $2 millones al suizo por una cuestión de consultoría, una cuestión que cuando lo explican, más que aclararlo, lo oscurecen, ¿no? Y lo tenemos a Maradona, digo, que polémico como es, no se le puede negar que cuando él dice la verdad, lo dice porque así es, y se lo ha visto desde Dubái, si bien con un dinero que quizás también es de una fuente diferente. Con mucha razón marca con su remera Two Thieves, dos ladrones, y tiene un collage de la mitad de la cara de Platini y otra de Blatter, donde está haciendo resonancia en todo el mundo. No es más que una verdad por alguien que siempre ha llevado la bandera de la corrupción de la FIFA y siempre ha sido el único que tengo memoria que desde tengo uso de conciencia siempre ha declarado esta existencia. Y bueno, en este año ha tenido la compañía de poderes ejecutivos que hasta hoy nunca se animaban a llegar a intervenir en la FIFA, porque la FIFA siempre se consideraba un ente aparte del resto de la sociedad, y eso no puede ser. Tal como ocurre en Argentina, que ahora tiene que rendir cuentas por todos los negocios que se ha hecho con la televisación que pagaba el gobierno, y los clubes y la asociación no rendían cuentas de cómo se gastaba ese dinero. La verdad es que el fútbol es parte de la sociedad, por eso también se dan estos casos de corrupción y digamos que la profesión más antigua también es la de ladrón, ¿no? Y bueno, se da que en la sociedad se da, y como el fútbol es parte de la sociedad, también está presente, y la mejor manera de poder evitar esto en el futuro es que haya controles cruzados, no que haya entes totalmente independientes, sino que se controlen a unos a otros. Puede ser el Ejecutivo, puede ser nuevas comisiones de investigación como está creando la FIFA, pero aquí en Europa no son ajenos al tema y están encarando por ese lado la solución a estos problemas. Muy bien, mi querido Andriu. Sí, señor, usted hacía referencia a la camiseta que portó hoy Diego Armando Maradona con el rostro de Platini de Blatter y la leyenda Dos Ladrones. Mi querido Pablo Masucho, retornamos a Honduras, a Tegucigalpa. Esta ha sido una especie de prueba del sonido que tenemos desde Argentina, desde Polonia, desde Honduras, para más adelante tocar temas que tengan que ver con el fútbol, la estrategia, la táctica, las elecciones, lo que tiene que ver con las eliminatorias al Mundial, la evolución del fútbol y demás. Lo vamos a seguir tratando aquí con especialistas en varias partes del mundo, aprovechando el tema de las comunicaciones. De tal manera que le agradezco mucho, Pablo Masucho, y seguiremos en contacto para intentar hacer estos contactos internacionales aquí en Abriendo la Puerta del Estadio. Dale, Morenazo, ya sabes que siempre tenés un servidor a tus órdenes, siempre que hablemos de fútbol, bienvenido, y obviamente para que estemos actualizados en lo que tiene que ver con el fútbol moderno, ¿cierto? Todos mis compañeros son, estamos estudiando en AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, nos estamos preparando para técnicos, y obviamente lo poco que te podamos aportar, creo que sea bienvenido a tu programa. Vuelven los archivos confidenciales de la FIFA. Los archivos al descubierto. Lo que la FIFA ocultó por décadas, hoy lo sabe todo el mundo.